que se ha dormido. Dame un beso y no hagas ruido, que se puede despertar, querida. Cada día estoy más loco, por tu amor es todo poco, no me puedo conformar. Un besito nada más, que tu madre no nos ve. Si nos vamos a casar, dame a cuenta dos o tres. Yo, caracoleando, cosita buena, bailando. No encuentro ubicación. Si llueve yo me mojo, si sale el sol me enojo. Francamente, pa' vivir esta agonía es preferible haber nacido caracol. No, no pague el alquiler y tiene ubicación. Contento se lo ve y sin preocupación. Y no pasa un camión y va a salir el sol. Y siempre tarareando la canción de caracol. Si tu novia te devuelve los anillos, el casamiento no se puede realizar. Antes que llegues a perder algún tornillo, cántate este estribillo, te vas a consolar. Total, ¿para qué? Te vas a preocupar. Las cosas como vienen, se tienen que tomar. Total, ¿para qué? Te vas a preocupar. Las cosas como vienen, se tienen que tomar. Y su amigo Azul quedó. Azul quedó. Le dijimos, no te disfraces de oso, que es en verano que cae el carnaval. Y nos dijo, que me importa mi abuelo oso, que estás hablando con el gran rey del disfraz. La manija de adelante la llevaba el presidente de la digna comisión del carnaval. La del medio que tiró el cigarrillo y la de atrás un oso de color marrón. Y su amigo Azul quedó. Y su amigo Azul, azul, azul quedó. Póngale la cadenita. Yo. Pero ahora no. Suéltalo, suéltalo para que baile. Bueno, más. Si tu esposo llega tarde cantando la comparsita a las 10 de la mañana y como una mascarita, póngale la cadenita, póngale la cadenita, póngale la cadenita, por si acaso nada más. Póngale la cadenita, póngale la cadenita, póngale la cadenita, por si acaso nada más. Ahí viene el cocinero a la fiesta bailando con la mulata, compadre. Cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. El cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. Te pone el ajicito, te corta el mondonguito, te pone mucha salsita y luego te sirve un platito. El cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. El cocinero cocina, cocina y te canta pachanga. Córtate el pelo, cabezón. Córtate el pelo de una vez. Que el peluquero se olvidó. Sí, sí, de caretón que vos tenés. A ver, che cabezón, tenés que decidir. Córtate la melena y así podrás oír. Pero andate, cabezón, qué miedo le tenés. Si el peluquero es bueno y no te va a comer. El golpecito comienza así, y con las palmas hay que golpear. De nuevo el golpe se escuchará, y poco a poco te gustará. El golpecito, si tú lo escuchas, lo sentirás. El golpecito, el golpecito. el golpecito, dale de nuevo porque así te gustará. Que te come, que te come, que te come el lobisom. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobisom. Que te come, que te come, que te come el lobisom. Que te agarra, que te abraza, te destroza el lobisom. Muchachos, ataque, ñácate, ñácate, ñácate, ñácate, ñácate, ñácate. Cuando andes por la vereda después con inocencia cédele la pared. Con esa costumbre antigua ganarás tu simpatía. Y después de la amistad ñácate, ñácate, seguro que te harás. Hacele ñácate que no se enojará. Hacele ñácate que te agradecerá. Hacele ñácate y siempre ñácate. Llévatela nomás rumbo al altar. Yo soy el fantasma. Tengo una casona al lado del río. Vivo solo y triste, no, no tengo cariño. Si tú me acompañas, yo no tendré miedo de duendes, fantasmas, ni de aparecidos. Ahí viene el fantasma. Qué miedo, qué miedo. Vestido de blanco, me muero, me muero. Ahí viene el fantasma, qué miedo, qué miedo. Vestido de blanco, me muero, me muero. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, ya no puede caminar. Porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. Con las patas que le cuelgan, da pasitos muy cortitos. Cae al suelo, se levanta. Y otro paso corto más. Fatigada y rezongona, hace nuevas intentonas. Pa' la pobre cucaracha, ya no puede caminar. Para ti, corazón, estando cerca tuyo, me voy a enamorar. Cada día que pase, me voy a enamorar. Y estando yo a tu lado, me voy a enamorar. La vida me ha llevado por un rumbo diferente. Y así entre tanta gente no te pude olvidar. Sintiendo nuevamente tu ternura y tu tibieza, me juego la cabeza que te voy a enamorar. Me juego la cabeza, me juego la cabeza. Me juego la cabeza que te voy a enamorar. El día del arquero, el día del arquero. Conquistarás, cosita buena. El día del arquero, mi deuda pagaré. El día del arquero, también me casaré. El día del arquero, será un día feliz. Pues yo seré el primero, mis promesas en cumplir. Hay que esperar el día del arquero. Entonces ya verás que todo, todo tiene arreglo. Hasta llegar el día del arquero, vos te podés sentar, así el cansancio evitarás. falta todo el día, que no puede descansar, le molestan los horarios que no le dejan dormir. Él duerme de noche y día, pues se tiene que cuidar, porque dice que en la tele le prometieron cantar, porque dicen que en la tele le prometieron cantar. Que se levante el flaco, que deje de dormir, que se levante el flaco, que deje de dormir, que se levante el flaco, que deje de dormir, que se levante el flaco, que deje de dormir. Que se vienen los marcianos a la tierra. Planeta, los platos voladores, tener de novia una marciana y tú te cases con mi hermana. Terrícolas y marcianos amigos, en todo el universo somos amigos. Terrícolas y marcianos amigos, en todo el universo somos amigos. Para ti, corazón. Inclinada una tarde en Bariloche, hoy tu imagen me devuelve una postal. Postal donde la brisa nos viera hacer pasar. Un sueño, tu sonrisa, intentos de amar. Estábamos la noche, la luna, vos y yo, los trinos y un reproche. Después ya fue el adiós. Envidia, por esto a vos te dicen muchas calumnias mías. Envidia, hay mucha gente entrometida en nuestras vidas. Muchos trataron de romper nuestro noviazgo. Ya no hagas caso y defiende nuestro amor. Defiende, defiende, defiende nuestro amor. Defiende, defiende, por el bien de los dos. De nuevo, calumnias, defiende nuestro amor. Deciles que es envidia, deciles por favor. Baile que este gordo ganará. Apúrate, apúrate, tatito, que te gana periquito. Moviendo la pancita, moviendo la colita, gordo. Bailando, bailando. ¡Wahú! Rómpalo menisco, rómpalo menisco. ¡Yeah! Aquí está el robot, aquí está el robot. Aquí está el robot, aquí está el robot, aquí está el robot. amor en la calle, que pone precio a su cuerpo. Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero, no quiero pensar en ella, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. Ay, tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. Ay, tengo un amor en la calle, amor que está en compra y venta. ¿En qué corro andas? ¿En qué corro andas? Te haces la mariposa y no me lo contás. ¿En qué corro andas? ¿En qué corro andas? Te haces la mariposa y no me lo contás. Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra por lo que a mí me pasó. Fui solita la semana, inexplicable señor. Falté el lunes al trabajo porque dormido quedé. 10 días fui suspendido, con el pie izquierdo empecé. Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra por lo que a mí me pasó. Me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra, me quiero comer la gorra por lo que a mí me pasó. Corra, corra la bolilla, corra, corra la bolilla, muchachos, que esta es la fiesta del cuarteto. Yo. Hay que correr la bolilla, hay que correrla nomás, que esto se viene con todo, es un ritmo sin igual. Corra, corra la bolilla, corra, corra la nomás, hay que correr la bolilla, que este disco matará. Gato. Me dicen el gato, porque me gustan las gatas con la cintura de avispa y un cuerpito de pantera con la minifalda corta y las piernas entorneadas. A mí me gustan las gatas, pero me ganas. Como la gasta, como la gasta, la flaca Marta, como la gasta. Ahí viene la flaca Marta, moviendo la cinturita. Qué bien que baila esta flaca, todos por ellos se matan. Viene la flaca Marta, me hace de goma la flaca, me vuelve loco y me mata para la mano de flaca. No cambiaré, no, no, nunca, nunca cambiaré, no, no. Soy un muchacho de barrio que no tiene horario cuando hay que cantar. Uno más de la esquina de esa barraquerita que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio que aunque pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, que la vida pierda o gane. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, no, nunca, no, nunca cambiaré. No cambiaré, no, no, no, no cambiaré, no, no. Yo te lo juro, no, nunca, no, nunca no, cambiaré, no, no. Ser cuartetero es cantar simplezas, alegres o tristes, pero fundamentalmente entregarse al pueblo con nobleza. ¿Para qué baile? ¿Para qué baile la popular? De corazón, esperando ahora. ¿Qué están esperando ahora? ¿Pero quién se ha tomado todo el vino? No sé qué pasa en este país, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme, solo quiero saber. Todo el vino, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Quién orilla de la mar suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: nena, como vos no hay otra. Y volaré, volaré, y volaré, volaré, y volaré, volaré, al cielo te llevaré. Y volaré, volaré, y volaré, volaré, y volaré, volaré, al cielo te llevaré. Pone el ojo, nace un pollito. Es mío el caso que se metió en tu gallinerito. Es mío el caso que se metió en tu gallinerito. Tenga cuidado con mi gallito. Donde pone el ojo, nace un pollito. Es mío el caso que se metió en tu gallinerito. Es mío el caso que se metió en tu gallinerito. Tengan cuidado con mi gasito, donde pone el ojo nace un pollito. Fiesta, fiesta, con la música cuartetera. Yo sé que hay gente que rechaza la verdad y se avergüenza de esta pura realidad. Al ritmo nuestro no lo van a sepultar, porque es muy puro, tiene estilo natural. Al tunga, tunga, tunga lo queremos de verdad. Ritmo de cuarteto nunca, nunca morirá. Ay, no, no, no, nunca morirá. Sí, sí, sí, te lo puedo asegurar. Llegó la mulatita cuartetera. Pero cómo baila esta mulata. Miren cómo baila, que este ritmo salsa. Pero como baila esta mulata, no, no te mueras nunca, que bailando matas. Sos una fiera bailando, sos, sos una fiera. Sos una fiera bailando, sos una fiera. Fiesta, fiesta, sí, seguimos vivos. Pero hay algo que jamás olvidaremos, que hay un motivo para continuar luchando. Es este pueblo consecuente que ha apoyado nuestra carrera desde hace tantos años. Es evidente que hay un pueblo cuartetero que sigue fiel a su más puro sentimiento. Igual que Nietzsche a su cuadro preferido, o el ciudadano a su partido